Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Los trabajadores del Hospital Borda realizaron una nueva jornada de protesta en rechazo de la construcción de un centro cívico en terrenos de esa institución y en defensa del hospital público y de las áreas de salud mental. Recordemos que la policía y la empresa constructora quiso avanzar con la demolición de las instalaciones del taller protegido 19. Nosotros estuvimos presentes y reunimos una serie de testimonios que vamos a compartir con ustedes y conmigo también. Nono Frondizi, responsable del servicio 19. El dispositivo de salud mental, que se llama Talleres Protegidos, es un dispositivo que funciona de la siguiente manera. La resocialización se hace a partir del vínculo y del trabajo productivo. Entonces, en este taller lo que se hace son tres tareas: carpintería, herrería y pintura. Y se producen camas y romelús, que son aquellos armaritos que ves ahí, para todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. La característica que tiene este taller es que acá vienen pacientes que no pueden salir porque su situación, la situación de su salud mental, todavía no permite que salgan. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, quiere gastar 400 millones de pesos en un centro cívico que nadie votó y que los trabajadores y pacientes del hospital resisten acampando en los espacios que están en peligro, o sea, en el taller protegido 19 y en la cancha de fútbol que también quieren intrusar para hacer este emprendimiento faraónico. La señora Michetti, cuando hizo la conferencia en un bar en la calle Iriarte, dijo que esto iba a ser como un Puerto Madero de la zona sur. Creo que Macri la única idea que tiene es cerrar los hospitales. Nuestra decisión es seguir de instalar el debate público. Le hemos hecho una carta abierta a los vecinos y vecinas de la Comuna 4 explicándole todo esto que yo te estoy contando, porque ellos despiertan en los vecinos el sentimiento más egoísta, ¿no? El decir, bueno, a mí se me evalúa la casa, no me importan los pacientes, no me importa el hospital, no me importa nada. Bueno, frente a esa cultura del sálvese quien pueda, nosotros predicamos la cultura de la solidaridad. Entonces, por eso hicimos esa carta a los vecinos, porque creemos que explicando, hablando, los vecinos se van a dar cuenta que esa plata se puede poner a favor de ellos, y no para poner ministerios que ya tienen una sede. Es una lucha en defensa del hospital público, gratuito y solidaria, es una defensa fundamentalmente de los ciudadanos y ciudadanas que se atienden en estos hospitales. Por eso lo vamos a defender. Continuamos informando y buenas tardes, buenos días, buenas noches. Habló el hombre de la vaca. Mu. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la ley de salud mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.